Vos no sos mi vida, mi vida es arte. Y vos sos parte de mi vida. Sos como la muerte, que es vida en parte. La canción, la constante, la vida. Sos el poema del problema que me grita. Por mi ADN, que es Babel definitiva. No sos mi vida, ni sos la voz, mi amor, la flor de mi vida. Fuiste arquitecto del vacío que termina. Tus jardineros trasplantaron su familia. La voz del resto ya no juega a la escondida. No sos mi vida, ni tu perdón, mi amor, la flor de mi vida. Hay ricos verdes desnudando la justicia. Conozco estatuas tan humanas que mentirán. Con seis hermanos sordomudos que me gritan. No sos mi vida, tal vez mi arroz, señor, una monedita. Son como sueño roto junto a la alcancía. Hay viejos verdes desnudando la justicia. Estatuas tan humanas que mendigan. Con seis hermanos solo mudos que me gritan. Por mi ADN, la Babel de nuestros días. Por tu ADN, la Babel de nuestros días. Del poema.